Yo, this is that real gangsta shit, motherfucker. La pura puta calle, loco. Representando el barrio, Musiquila. Sketcher 7. Yo, C4 gangsta shit, motherfuckers. Yo, 113. Yo. You wanna be, this is gangsta shit. 113, this is gangsta shit. I'm a hustler, you know, I'm no gangsta shit. You order me, this is gangsta shit. 113, this is gangsta shit. You smoking weed, fucking gangsta shit. I'm a hustler, you know, I'm no gangsta shit. Pandillero, gatillero, sobreviviendo y pasándola en el ghetto. Gangsta, locura en mi cerebro. Vida desgastada, ¿qué está pasando? Aquí no pasa nada. Tintas y agujas, la cultura la llevo tatuada. Recuerdos que se quedan, parece que todo fuera ayer. Cinco estás en la memoria junto con el 113. Desde morro he visto las lágrimas, la sangre y he visto el dolor. Así que lo que canto y lo que expreso es lo que la vida me dio. Pero firme sigo vivo, que pinche perro, ¿a poco no? Simón, guerras, balazos, pandillas, motherfucking hustlers en las putas esquinas. Locos con fusca ganándose la vida en las avenidas, tirando mercancías. Y soy un loco cabrón, estoy mal del coco. Si hay que disparar, no me equivoco. Acuérdese de la cara del perro, modo foco. Marihuano cabrón, enfermo y loco. Gangsta shit, puras mentes asesinas. Beware of the point, tirando mierda en las esquinas. El perro, C4, criminales. Nosotros representamos a pura raza de cabrones especiales que representan flow. Yo, ese barrio, you know. Pretty dance going down, fuck the puto saying shit. I don't give a fuck, we coming to the bitches though. Who's cracking though, and the megas don't play. The haters and shit, represent B13, puro gangster shit. Ha, puro gangster shit. You wanna be, this is gangster shit. 113, this is gangster shit. You smoking weed, fucking gangster shit. I'm a hustler, you know, I'm a gangster shit. You order me, this is gangsta shit. 113, this is gangsta shit. You smoking weed, fucking gangsta shit. I'm a hustler, you know, I'm a gangsta shit. Desfilero disparos pa' todos los cagapalos. Trucha que ya les caemos, no paramos ni hablamos. Pues somos los mexicanos, checa todos conectados. Fuertos que tres zafados, rapados de coco. Pues a poco, un poco loco del barrio. Aquí en el vecindario, donde vivo día con diario. No paro, escucha lo que hablo y guacha lo que ya te traigo. Soy pago, firme, me lo cargo. Vergas que no te pago, al puto mejor me lo apago. Con un trago bien amargo, de un puro con jugo y mota. Que mi cerebro explota, mejor no te metas con toda mi flota. A tu cara con una piedrada ya rebota. De pronto voy a correr tras de la puta chota. 6-4 secuaz, he's the gangster incapaz. 113, en Siquila quien da más. Stupid motherfucker, fuck the puto, quien le saca. Tu cuerpo tendido en el barrio ha llorado y suplicado. Lo siento, el gatillo he jalado. Balas en tu cráneo, vivimos haciéndote daño. Estos locos, maníacos tumbados, rapados en el barrio. Es lo que rifa, las drogas, las chicas. Ya sabes quién soy, tu peor pesadilla. Tengo un escuadrón a punto de atacar. Tengo un escuadrón dispuestos a matar. This is the real gangsta shit, motherfuckers. You are me, this is gangsta shit. 113, this is gangsta shit. Smoking weed, fucking gangsta shit. I'm a hustler, you know, I'm a gangsta shit. You order me, this is gangsta shit. 113, this is gangsta shit. You smoking weed, fucking gangsta shit. I'm a hustler, you know, I'm a gangsta shit. Gangsta shit, motherfucker.